Radio Tierra y Libertad presenta Escenas de la Revolución Mexicana. La sorprendente victoria obtenida por Francisco Villa en Ciudad Juárez en 1913 y a un bajo costo humano mostraba las habilidades de estratega el general rebelde. No por nada, algunos periódicos empezaron a llamarlo desde entonces el Napoleón mexicano y el Centauro del Norte. Otros periódicos lo compararon con Atila, con el general escocés Roderick Hough y con los generales estadounidenses Ulysses Grant, Robert Lee y George Washington. Hugh Scott, el comandante de las fuerzas militares de Estados Unidos, acantonadas en Fort Bliss, en El Paso, comparó esta hazaña con el caballo de Troya. Poca importancia prestaba el general Villa a tales comentarios y comparaciones. Con actitud modesta, evadía aquellas situaciones, ponderando el valor de sus soldados por encima de sus propias capacidades. Así se lo hizo saber al corresponsal de Vida Nueva, en Torreón, después de la victoria de San Pedro de las Colonias. General, los acontecimientos de las últimas semanas han demostrado al mundo que es usted uno de los genios guerreros más admirables de México. La prensa del mundo, al referirse a usted, le llama el Napoleón mexicano. No, muchachito. Yo no soy ningún Napoleón. Soy simple y sencillamente un soldado mexicano que lucha por lo que le parece justo y por lo que considera debe ser el derecho de su pueblo. Desearía yo que dijera usted por medio de las columnas de su importante diario que todo el mérito de las victorias conquistadas en Torreón y en San Pedro de las Colonias se debe a la lealtad y al valor de los hombres que forman el ejército constitucionalista y no exclusivamente a quien comanda este cuerpo del ejército. Y yo deseo que en esa determinante declaración incluya usted a todos y cada uno de los 18,000 hombres que componen las fuerzas de mi mando. Para entonces, el nombre de Villa se extendía por todos los pueblos de los estados norteños como reguero de pólvora, creando con ello las condiciones propicias para que surgiera el mito de Pancho Villa en la Revolución Mexicana. Radio Tierra y Libertad presentó Escenas de la Revolución Mexicana.